Algunos nos preguntamos cuál es el concepto de extranjero, porque chicos que nacieron en Bolivia, en Paraguay, en Perú, en Chile, y están acá desde los 5 años o desde la primaria, y tienen el documento nacional como como extranjero. Entonces, la verdad que estamos un poco desorientados con respecto a esto, ¿no? Uno huele a algo raro, por lo menos esta preocupación por los estudiantes extranjeros en el marco de una política migratoria bastante diferente a la anterior y bastante restrictiva, llama mucho la atención. Uno puede observar a veces en los grandes medios notas sobre el tema de el costo de los estudios universitarios por alumno, lo cual es un despropósito total. La verdad que creemos que en ese sentido hay una cierta intención que nos parece preocupante, digamos, ¿no?